Bienvenidos al noveno podcast de Churros y Palomitas. En esta ocasión puedo decir con gusto y coraje que hablaremos de Superman Returns. Coraje porque se estrenó dos semanas después que en los Estados Unidos. Chingao, si ni siquiera tenían que hacer subtitulaje para mandarla al Reino Unido, que comprendo que se esperaran a que terminara el mundial y pasara la euforia de los piratas del Caribe. Gusto, porque la verdad la película me pareció bastante buena. Me pareció bastante buena. Después de 6 años de ausencia, el Hombre de Acero regresa al planeta Tierra, tratando de reintegrarse a la vida que alguna vez llevó. Tanto como el Gran Azuloso como el reportero Clark Kent. Tiene que confrontarse con varias situaciones que harán más difícil su asimilación de todo lo que ha pasado. La intrépida reportera Lois Lane tiene un hijo y está comprometida con el sobrino del editor del planeta, interpretado por James Marsden, más conocido por ser Cyclops de los X-Men, dándonos el primer crossover inintencional entre compañías en el cine. A esto, agréguenle que Lex Luthor está de regreso, fuera de prisión, con un plan que podría no parecer la gran cosa, pero analizándolo, nos muestra que el pelón es un gran peligro, más que nada por su intelecto y demostrando que la mente puede dominar al cuerpo, inclusive al del superhéroe más grande de todos. Originalmente yo soy de la idea que si quieres volver a capturar la atención de la gente al relanzar una franquicia, debes empezar desde cero, como se hizo con Batman Begins. Y a pesar de que creía que retomar una historia desde Superman 2, ignorando la 3 y la 4, que la verdad no fueron nada memorables, no servirían para atraer nuevas audiencias. Después de todo, la 4 de Superman fue lanzada en 1987. Sin embargo, en el filme se dan suficientes elementos para que si no conocías al buen Supes, que la verdad dudo que haya alguien así, no necesites ver las anteriores, aunque en cierta manera ayudan a entender cabalmente la historia. Let's start with the big question. Where did you go? Al enterarse de que unos astrónomos descubrieron la ubicación de lo que fue su planeta Krypton, del cual fue lanzado en una nave rumbo a la Tierra antes de nacer, tiene que ir para ver por sus propios ojos si es que queda algún rastro de su planeta. Pero, ¿qué no era el último sobreviviente? Si se acuerdan, en la segunda parte se peleó con 3 kryptonianos, liderados por el general Zod, los cuales sobrevivieron a la destrucción debido a que estaban en una especie de vacío interdimensional. Esto me parece más que suficiente razón para que alguien que toda su vida se ha sentido alienado, en todo el sentido de la palabra, albergue la esperanza de encontrar a otros de su género. Si en telenovelas, películas o en la vida real, si te enteras que eres adoptado y existe una probabilidad de que encuentres tus orígenes, lo más probable es que te lances luego tras semejante búsqueda. Your father used to say that you were put here for a reason. You know, the world can always use more good reporters. Clark regresa y es aceptado en el planeta casi sin chistar después de su viaje en el espacio. La interpretación de Brandon Root es bastante buena. Originalmente tenía mucho escepticismo sobre ver a alguien que no fuera Christopher Reeves enfundado en el traje azul, pero analizándolo fríamente, hace un Superman convincente, con presencia y confianza en sí mismo. Continúa con la diferenciación establecida por Christopher Reeves en las originales, las cuales hacían creíble que Clark y Superman fueran personas distintas. No es cuestión de quitarse los lentes y cambiarse el peinado, el lenguaje corporal, el manejo de voz y la actitud son las que marcan la diferencia y Root lo hace de manera muy convincente. ¿Cómo podrías dejarnos así? It's not easy for me to live my life being who I am, keeping secrets. The world doesn't need a savior, and neither do I. La película en sí es una historia romántica. La única diferencia es que tiene un supertipo en ella. No es la típica película de acción dirigida al público adolescente. Hay mucho más desarrollo de trama y de los personajes. A pesar de estar un tanto larga, porque son casi 3 horas de película, el manejo del ritmo es fluido. Es similar al director Scott de Daredevil en el sentido de que a pesar de que tiene más tiempo en pantalla, el desarrollo hace que la historia se sienta más rápida, más digerible, a pesar de estar aplanándote las nachas más tiempo en la butaca. Por cierto, un aspecto muy importante. Es una película. Es una película. No crean que las leyes de la física se deben de aplicar igual que en la vida real. La primera secuencia de acción donde vemos a Superman rescatar un avión es impresionante. El manejo de los efectos es espectacular y esa escena por sí sola vale la entrada del cine. I want to know it all, everything. Also, I want to see photos of him everywhere. Clark, hey, welcome back. So you've met the Munchkin. Hello, fearless reporter Lois Lane is a mommy. But if you ask me, she's still in love with you know who. Okay, gran dato aquí. ¿Recuerdan que Lois tiene un hijo? Pues resulta que el padre del hijo es... Spoiler alert. Alerta spoiler, de datos alert, que te pueden spoiler, arruinar la película. Spoiler alert. Superman. Esto pasó en la segunda parte de la serie, donde de manera temporal Superman pierde sus poderes y Lois se da cuenta de quién es. Al final se plantea que ella pudo perder la memoria sobre estos momentos, razón por la cual no necesariamente tiene que saber quién es el padre. Muchos criticaron el hecho de que un superhijo sería malo para la historia, pero funciona para redondear de manera muy interesante la saga. Al principio vemos cómo Superman regresa con la capa entre las patas, al saberse que definitivamente es el último de su especie. Sin embargo, y gracias a un giro del destino, termina no siendo el último, sino teniendo un vínculo que jamás pensó tener con la raza humana. El triángulo amoroso de Clark, Lois y Sup se convierte en un cuadrado con el personaje de James Marsden, quien es una adición bastante agradable. Piloto y sobrino del editor del planeta está comprometido con Lois, quien demuestra que le encantan los hombres que la hacen volar. Lois simplemente ignora a Clark, quien quiere con ella. Supuestamente está completamente enamorada de Mr. White, pero todos sabemos que por quien se muere usa una capa roja y los calzones de fuera. Sin embargo, Richard White es el personaje que estuvo ahí cuando Superman no, y la verdad es un buen tipo, por lo cual yo me quedé con sentimientos encontrados. Aunque uno quisiera que Lois y Superman estuvieran juntos, en realidad Richard White se ganó su lugar en la trama y Superman no lo alejaría así nada más porque sí. Lex Luthor. Get bald. Cute kid. Come with me. You're not going to want to miss this. What's wrong? Lois and Jason are missing. I have advanced alien technology. But millions of people will die. Billion. Desafortunadamente, el actor con más trayectoria es quien no termina de convencer del todo. Kevin Spacey ha demostrado ser genial cuando se acopla de todo al personaje. Sin embargo, no termina asimilando y transmitiendo a Luthor del todo. Lex se libra de prisión porque alguien no testificó en su contra por estar buscando rastros de civilizaciones perdidas en el espacio. Y ahí tenemos un futuro cargo de conciencia para el buen azuloso. Después de adquirir una fortuna de una de las maneras más clásicas, empieza la búsqueda de la fortaleza de la soledad de Superman. Armado con tecnología extraterrestre, inicia su plan. Lex Luthor. Imagine cities, entire continents, all grown. No es el genio científico que se ha visto en otras interpretaciones, sin embargo, su manejo de las situaciones es muy bueno, así como su cinismo. Wow, that's really something, Lex. Wait for it. Ojalá y en las secuelas se incluyeran otros villanos como Darkseid o Brainiac, donde podamos ver al buen Superman en peleas espectaculares. Lex, you're not a god. Gods are selfish beings who fly around in little red capes and don't share their power with mankind. See anything familiar? See an old man's sick joke. Tonight. Radioactive pieces of his homeworld. It's deadly to him. You're not seeing the big picture here. Superman regresa y con él trae de vuelta el heroísmo a la vieja usanza. No héroes con traumas de chiquitos o conflictos de personalidad. Simplemente hay heroísmo. Superman regresa, se mejora y se reinventa Superman en esta historia. Superman regresa, se mejora y se reinventa en esta historia. My son, remember, you have great power. El churrómetro le da 4.5 estrellitas. Un excelente comienzo para una nueva era para el personaje. Oh, check that out. Uptight librarian on the outside, ready to rumble on the inside. Not my type, but you should go for it. Convenientemente también se soltó el tráiler de My Super Ex-Girlfriend, donde vemos en una parodia del género como Matt Saunders, interpretado por Luke Wilson, conoce a Jenny Johnson, Uma Thurman, quien es aparentemente su chica perfecta. I must be a little nervous. That's okay. I got a closet full of them. Let me handle this one up. Let's take care of these. Okay. Thank you. Different color roses mean different things. Red ones mean passion or love. But don't worry. I'm not saying that I think you're telling me that you love me. But maybe someday. Or never. No pressure. Desafortunadamente decide romper con ella porque resultó ser muy controlador y celosa. Desafortunadamente, ella no lo toma bien y decide usar sus superpoderes para hacer que vuelva con él. Sounds like a nutcase. You gotta laugh to keep from crying, right? My super ex-girlfriend. Deep down, I had a feeling that you'd realize your mistake and come back to me. That's why I didn't kill you.